dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que saque ese retorce, ese gran culo de este puto dios. Dale, nene, ¿me das aire? ¿Tenés luz o no tenés luz? ¿Qué pasa? Bueno, buen día Michi, ¿cómo le va? Buen día Moreno, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, un día casi, casi un día de domingo. Después vamos a traer un acompañamiento como para significar este día de domingo feriado en la ciudad del Bolsón y en la República Argentina. Sí, un feriado nacional por única vez. Por única vez. Por única vez. Bueno, podría ser. Podríamos discutir a ver si lo podemos hacer otras veces. Claro, extender otros años. ¿Vos sos partidaria de los feriados o viste que hay gente que se queja porque hay muchos feriados? No, yo soy partidaria de los feriados. Está bueno, está bueno. Fomenta el turismo. Sí. Yo creo que sí que está bueno. Bueno, estamos en la mañana de Radio Goga, en Malditos Periodistas. El teléfono para comunicarte con nosotros es el 455-800 y el 455-999. Sí. También podés enviarnos un mensaje al Face de Malditos Periodistas. Podés venir a la radio, todo el mundo sabe dónde está la radio. Hoy es un día feriado, vamos a estar un poquito más relajado, aunque tenemos mucha información. Mucha información. Mm-hmm. También pueden mandar un mail a somoslosmalditosperiodistas@gmail.com. Ahí está. Y decirnos a través del mail, como explicábamos ayer, ir componiendo nuestro segmento de Estas cosas no se hablan. Ahí nos podés mandar en forma anónima, si querés, inventarte un correo electrónico y decirnos cuáles son las cosas de las que no se hablan. Yo tengo muchas cosas de las que no se hablan, después lo voy a desarrollar si se me permite. Una de ellas, te digo así un título, ruidos molestos. Ruidos molestos. Anoche no pude dormir, así nomás. Anoche no pude dormir. Pero bueno, no vamos a personalizar porque no es un tema. No estamos aquí para hablar de cuestiones personales, sino de. Bueno, pero sos un ciudadano, cosas, más allá de periodista. Sí, pero lo quiero sacar del contexto personal porque supongo que los ruidos molestos le afectan a todos los vecinos, por eso. Bueno, trataremos de hacer un recorrido por la mañana viendo las principales noticias tanto de la ciudad del Bolsón, de la comarca andina, de la provincia de Río Negro, de la provincia de Chubut. Sondearemos lo que es este espacio tan maravilloso al que le llamamos el Corredor de los Lagos, formado desde la localidad de Villa Langostura hasta Esquel, y buscaremos intercambiar con nuestros oyentes todas las miradas posibles de las cosas que nos suceden en nuestras vidas. ¿Te cuento cómo viene el tiempo? A ver. Bueno, por el día de hoy, mínima de 9 grados, máxima de 27, cielo parcial, agua parcialmente nublado, vientos moderados a fuertes del sector oeste. Por la tarde-noche, nubosidad en aumento, vientos fuertes a muy fuertes del sector oeste con ráfagas. Para mañana viernes, mínima de 10 grados, máxima de 17, va a estar inestable por la mañana, algo nublado por la tarde, pero el fin de semana se compone. Si bien bajan las mínimas y también las máximas, por lo menos no va a haber lluvia. La inestabilidad está pronosticada para mañana por la mañana. Bien, ahí está la información del tiempo para aquellos que quieren saber, bueno, qué hacen, si van a recorrer algún lugar, se ponen la mochila, van a la montaña. Creo que voy a ir a la montaña. Bueno, llévate abrigo mañana, porque viernes, la creo máxima que voy a ir a la montaña. Para mañana la máxima es de 17. Y para sábado y domingo la máxima es de 19. Bueno, para quienes me van a llevar a la montaña, que seguramente están escuchando, les pido una camita calentita. Eso de la bolsa de dormir ya ha pasado para mí. Latinos, ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Como decíamos, feriado, un feriado único por ahora. Después le vamos a preguntar a nuestros oyentes si saben. Yo les iba a contar, pero vamos a preguntar si saben. No, primero le vamos a preguntar si saben por qué hoy es feriado. Exacto. Y nada mejor para graficar un día de domingo que Gal Costa. la maravillosa Gal Costa. Eu preciso te tocar e outra vez. Como un día de domingo, Gal Costa. Qué lindo tema, ¿eh? Hermoso. Para comenzar la mañana, feriado. Feriado. Donde vamos a ver qué saben las personas que viven en el Bolsón y en la comarca u otras que vamos a seguir llamando, qué saben de este día feriado. Mientras tanto, le contamos a la audiencia que ayer hubo un terremoto en Chile de 6.7 grados en la escala Richter, con una sola víctima fatal, era una mujer de 50 años, en el norte de Chile, en la zona de Atacama. Y bueno, hubo alerta, bueno, miedo de tsunami. Por suerte, las localidades enseguida desestimaron la posibilidad de que se produjera, se agravara con ese otro fenómeno meteorológico, pero hubo algunas roturas y algunas cuestiones. Alerta, una zona, pobre Chile, viene castigado mal. Castigadísimo. En los últimos años, el país vecino castigado por la naturaleza, podemos decir, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer mañana a las 10 de la noche? Mañana a las 10 de la noche. ¿Tengo alguna cita? No me acuerdo. No sé, te pregunto. Que recuerde, si no. Si no tenés nada que hacer, te invito a observar las estrellas. Qué lindo. Sí, esta es una iniciativa que organiza el grupo GEM. Seguramente todos recordarán el grupo GEM. GEM son siglas que significan Juan, Eugenio y Nehuen. Son los tres jóvenes que perdieron la vida el 25 de enero del 2011, cuando iban caminando por la ruta, un vehículo los atropelló. El otro día hablábamos, a raíz de ellos es que se hizo una noche sin alcohol en el Bolsón, que se trajo la propuesta desde Bariloche, y otras iniciativas más que tienen que ver con el trabajo y la lucha que están haciendo ahora, que emprendieron los padres para de estos tres jóvenes que son de Buenos Aires. Sin embargo, contamos con la presencia de ellos asiduamente en el Bolsón, también en Bariloche. Sabemos que la causa se tramitó en Bariloche. Y ellos están recorriendo a la vez todo el país, porque están haciendo un trabajo muy fuerte de toma de conciencia respecto de lo que significan los accidentes, como ellos mencionan, más que accidentes, cuando se trata de crímenes en el tránsito, ¿no? Claro. Crímenes vehiculares. ¿Y dónde van a...? Bueno, y junto con el grupo Osiris. El grupo Osiris es un grupo que viene trabajando también muy fuertemente, y en particular con jóvenes, en esta tarea de observación del cielo, de mirar las estrellas, buscar planetas. La verdad que hacen un trabajo muy interesante. Mañana, en la guardia del hospital de área del Bolsón, desde las 22, y se prevé que van a estar hasta a la 1 del sábado 2, invitan al público en general a observar las estrellas. O sea, es que uno de los símbolos que marca, lamentablemente, pero que marca muertes en la vía pública, es la estrella amarilla. Esto surge a partir de la muerte de una chica hace unos años, donde los padres también en ese caso tomaron la iniciativa de marcar en el lugar donde se dio el incidente. Después seguimos. Hola, buen día, ¿con quién hablamos? Con la hija del que de Julio. Con la hija de Julio. ¿Y cómo te llamas? ¿Y quién habla? Adrián. Mónica y Adrián. Somos de Radio Goga. ¿Cómo te llamas? Priscila, ¿cómo estás, Priscila? Priscila, bueno, te comentamos que estamos al aire. ¿Cuántos años tenés, Priscila? 14. ¿Hay algún adulto con vos, tu mamá, tu papá o alguien de la familia? Sí, un momentito, ya le paso. Muchas gracias. Hola. Hola. Buen día. Buen día. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Yo soy Ana. ¿Vos quién sos? Ana, yo soy Mónica Michi, estoy con Adrián Moreno desde Radio Goga, te estamos llamando. Radio Goga, acá en Pueblo. Acá, sí, en Bolsón. En el Bolsón. Ah, perdón. Desde el programa Malditos Periodistas. Decime. ¿Cómo era tu nombre? Disculpame. Ana, bueno. Te queríamos hacer una consulta, Ana. A ver. ¿Sabés por qué es feriado hoy? Según tengo entendido, es feriado. A ver, espérate. Sí, me dijo mi madre. Por la asamblea del año 13, porque se abolió la esclavitud, eso. Bien, bueno, gracias Ana por dedicarnos un ratito, y atendernos. ¿Es eso? ¿Cómo? ¿Es eso? Ahora no sé, después lo vamos a ver. Poné a Radio Boga, 103.5. 103.5. Bueno. ¿De dónde sos? ¿De Bolsón? De Pueblo soy yo. De Pueblo, de Lago Pueblo. ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo? ¿Cómo me llamaste? Tomamos un teléfono al azar y llamamos. Bueno, por la guía. Yo soy la mamá de Fede. Vos la debes de conocer a Fede porque él anduvo por todas las radios en Bolsón. Ah, bueno. Bueno, Ana, gracias por tu tiempo, y por atendernos. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, como te decía, bueno, ahí Ana, bien, por atendernos y le agradecemos la buena onda. Como te decía, mañana a partir de las 22, desde la guardia del hospital de área del Bolsón, el grupo Osiris y Gen están convocando a toda la comunidad, a los jóvenes, a todas las personas que quieran participar de esta observación de las estrellas, recordando, entiendo yo, una mirada sobre las estrellas, estas trágicas muertes, ¿no? Y lo que dice el mensaje es, para entender más nuestro entorno y comprender que todos tenemos igual origen e igual destino, que debemos respetar la naturaleza, a nosotros mismos, al prójimo y a la vida sobre todo. Uh-huh. Este es el mensaje, así que mañana a partir de las 10, aquellos que quieran compartir un momento con otros vecinos en la sede del hospital, desde la guardia del hospital. Uh-huh. ahí se va a poner, supongo, un dispositivo, no sé, un telescopio igual. No sé. Bien. Que trance es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado mientras vos ante la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. Seguimos en Malditos Periodistas. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, señor, le habla Adrián Moreno. Estoy en compañía de Mónica Michi. Le hablamos desde Malditos Periodistas de Radio Boga. Disculpe que lo hayamos llamado. Lo que queremos saber es si usted sabe, si nos puede responder, ¿por qué hoy es feriado? No, señor, soy periodista de investigación histórica y la verdad que estoy revoleado. Me avisaron que era feriado, pero sé que hay un bicentenario, pero creo que debe ser el bicentenario de la gran mentira kirchnerista. No sé de qué pelotudez es. Ajá. ¿Cómo es su nombre, señor? Hugo. ¿Usted mismo me llamó? Hugo. Sí, lo que pasa es que estamos llamando así al aire. Al por la boleo. Guía. Sí. Bueno, sigan boleando. Bueno, muchas gracias. Buen día. Periodista de investigación, Hugo. Bueno, y no sabe, no llegó a investigar por qué hoy era feriado. Bueno, te digo una cosa. Dime. ¿Vos sabés que los abogados no tienen gremios? Ajá. Esa casta, sí, por decirlo de algún modo. Esa casta social, a veces necesaria, sí, no tiene gremio. Bueno, hoy en Bariloche va a haber una conferencia de prensa. Esto se va a hacer a las 11:30 en un local conocido ahí en Tante Frida, en la calle Mitre 600, donde se prevé presentar la gremial de abogados y abogadas, dice el parte de prensa, con el objeto de intentar crear un gremio para los abogados. O sea que no es un tema menor, por ejemplo. Supuesto. Porque, sí, estamos con otra comunicación. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿quién habla? Buen día, señor. Le hablamos de Radio Boga, Adrián Moreno es mi nombre y estoy junto a Mónica Michi en el programa Malditos Periodistas. Disculpe que lo hayamos molestado en la mañana. Si nos puede decir su nombre. Roberto, lo que le queremos preguntar es si sabe por qué es feriado hoy. ¿Por qué es feriado hoy? Sí, señor. Mire, no soy de Bolsón, pero calculo que debe ser algún No, pero el feriado es nacional, El feriado es nacional. Es nacional. Es nacional, sí. Y fue por única vez. Entonces la asamblea del año 13. Ah, muy bien, bueno, muy bien. Gracias por responder. Gracias, Roberto. Hasta gracias, luego. Roberto, hasta luego. Si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le deje ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana, y no hablemos de pavos, si son todos traficantes. Bueno, según decía, como te comentaba el martes, la conferencia de prensa va a contar con la presencia de los abogados Eduardo Suárez, presidente, Verónica Heredia, secretaria, Gabriela Comter, directora de la Comisión de Género, integrantes todos ellos de la Comisión Directiva de la Asociación. Y hola, tenemos otra llamada. Buen día. Todavía no atendieron. De los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron. Hola, buen día. Buen día. Sí. Buen día, señora, disculpe que la moleste, estamos llamando desde Radio Goga, Adrián Moreno es mi nombre, estoy junto a Mónica Michi, el Malditos Periodistas. Ajá. ¿Podemos hacerle una consulta? ¿Por cuánto? No, por nada, simplemente si nos quiere decir su nombre y después decirnos por qué, si sabe por qué hoy es feriado. Soy argentina, ¿cómo no voy a saber por qué es el feriado? Bueno, ¿nos dice su nombre? Sí, Eli. Eli. Bueno, ¿y entonces Eli sabe por qué es feriado hoy? Sí, pues es el bicentenario de la Asamblea del año 13 y es por única vez. Muy bien. Bueno, Eli. Gracias, Eli. Muchas gracias. De nada. Y está bueno el nombre, porque realmente, Malditos Periodistas, es un buen nombre. Muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias. Eli, Eli. Sí. ¿Te podemos pedir un favor ya que hiciste mención? Sí. ¿Nos mandarías un saludo? Vos sabés que a cada persona que vamos entrevistando, de todos los ámbitos, de la política, del arte, digamos, de toda la vida que tiene que ver con la producción periodística que tratamos de hacer, le pedimos que nos mande un saludo. ¿Vos nos mandarías un saludo para Malditos Periodistas? Es que los Malditos Periodistas no se merecen un saludo. Ajá, bueno, pero en este caso, ¿nos darías un saludo? Hola, Malditos Periodistas. Y chau. Bueno, gracias, Eli. Gracias, Eli. ¿Por qué no nos merecemos un saludo a los Malditos Periodistas? No sé, pero me parece que le gustó. No sé si lo dijo mal. No sé. No sé, pero no creo sé. Que todo el mundo. En el saludo no se le niega a nadie, decía mi abuela. En principio no se le niega a nadie, aún siendo un maldito, y en particular si es un maldito periodista. Claro. Lo único que intentamos es tratar de informar. Bueno, como te decía, se va a hacer esta presentación, esta conferencia de prensa a partir de las 11:30 en Bariloche. El gremio este que se está empezando a armar, ¿va a ser a nivel nacional? Parece que sí, porque los representantes, las personas que van a estar en la conferencia de prensa vienen desde Buenos Aires. Ah, y bueno, esta es una realidad que se da en todo el país, ¿no? Pues sí, es sí. Que los abogados en realidad son monotributistas. Ellos ejercen una tarea, digamos, como la que todos conocemos, pero en algunos casos, bueno, cuestiones laborales, pues es un trabajador en definitiva, ¿no? Un trabajador profesional, pero en definitiva un trabajador. Y en algunos casos, pero ¿cómo estamos hoy, de la producción a full, y eso que feriado. Te quiero así mañana, a ver si tenés el mismo movimiento mañana. Hola, buen día, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. Señora, disculpe que la molestemos en la mañana. La llamamos desde Radio Goga del programa Malditos Periodistas. Adrián Moreno es mi nombre y estoy junto a Mónica Michi. ¿Le podemos hacer una consulta? Sí, el tema es que te escucho medio mal. A ver. ¿Ahí me escuchás mejor? Un poco rebota un poco la voz, pero bueno, a ver, sí, dígame. Bueno, primero si nos quiere decir su nombre, no sé si escuchó el mío, Adrián Moreno y Mónica Michi, le hablamos desde el programa Malditos Periodistas. No lo escucho bien, está todo cortado. El teléfono anda medio A ver, intento yo. Le estamos llamando del programa Malditos Periodistas de Radio Boga, Adrián Moreno y Mónica Michi. ¿Ahora me escucha? Hola, buenos días. Sí, sí, escucho entrecortado, discúlpenme. No hay problema, no hay problema. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Valeria, soy una empleada acá de trabajo en la Confluencia. ¿Ustedes quieren hablar con el dueño Mark? No, te queríamos hacer solamente una consulta, Valeria. Sí. ¿Vos sabés por qué hoy es feriado nacional? Hoy es 31 de enero. No tengo idea. Bueno, gracias, Valeria. Bueno, simplemente queríamos saber si la gente sabía por qué hoy es feriado. No, disculpe. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos ahí, más o menos. Algunos saben, otros... La mayoría saben. Los investigadores no saben. Los investigadores periodísticos no saben. Bueno, está enojado por el feriado el hombre. Está enojado con el kirchnerismo, me parece. Sí, sí. Bueno, no es que no sabe. ¿Qué te puedo decir? Bueno, cerramos el tema de los abogados. Los abogados, dale. Prevén hacer un gremio, una entidad que, imagino, los defienda desde el punto de vista... Laura. Claro, porque aparte no todos los abogados trabajan. ¿Otro llamado? ¿Tenemos otro llamado? Hola. Hola. ¿Eh? ¿Hola? Hola. Sí, buen día. ¿Sí? Te estamos llamando de Radio Goga. Habla Mónica Michi. Estoy junto a Adrián Moreno en Malditos Periodistas. ¿Tu nombre cuál es? Isaías. ¿Cómo? Isaías. ¿Isaías? Isaías. ¿Cómo estás, Isaías? Buen día. Te queríamos preguntar, ¿vos sabés por qué hoy es feriado nacional? Bueno, ahí cortó, listo, seguimos. Vamos con los malditos periodistas en la mañana. Bueno, cerremos el tema de los abogados. Pero quería hacer un comentario nada más. Que no todos los abogados trabajan en forma independiente. Hay algunos que trabajan para empresas o para el Estado, un montón, digamos, que prestan servicios a esto, a empresas o al Estado, y por ahí no está, al no tener un gremio, no pueden ejercer su derecho como trabajadores, ¿no? Así es. Bueno, y seguimos con otra llamada. Buen día, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, buen día, señor. Le habla Adrián Moreno desde Radio Goga. Estoy con Mónica Michi, disculpe que lo molestemos. Queremos saber si nos puede responder una preguntita. Sí, cómo no, por favor. Bueno, primero si nos dice su nombre. Sí, Roberto, ¿qué tal? Roberto, ¿qué tal? La pregunta es, ¿sabe Roberto por qué hoy es feriado? No, ni idea. Ni idea. Es como en este país todos los días feriados, así que... Ajá, bueno. ¿No le gustan los feriados? ¿No le parece bien que haya feriados? Sí, pero feriado es coherente, no por cualquier cosa. Ajá, bueno. Bueno, Roberto, si no sé si nos escucha o puede tener la posibilidad de escucharnos, la radio está en la frecuencia de la 103.5. Después vamos a comentar por qué hoy es feriado y, bueno, a lo mejor no es por cualquier cosa. Gracias, Roberto, por su tiempo. Un saludo, muchas gracias. Chao. Te digo quién está enojada, quién se enojó. ¿Quién? Y repudió los insultos de Miguel del Cel. ¿Sabes quién es Miguel del Cel? Sí, esa quién es Miguel del Cel. ¿Quién es Miguel del Cel? El candidato a santafesino. Bueno, hubiera preferido que me dijeras uno de los Midachi. Bueno, también es uno de los Midachi. Bueno, la diputada nacional Silvina García Larraburu, la diputada nacional por Río Negro, repudió. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Mónica Michi le habla desde Malditos Periodistas de Radio Goga. Estoy acá con Adrián Moreno. ¿Le podemos hacer una pregunta? ¿Con quién? Mónica Michi es mi nombre. La estamos llamando de Radio Goga. Sí. Estamos en Malditos Periodistas con Adrián Moreno. Sí. Y queríamos ver si le podíamos hacer una pregunta. ¿Pregunta sobre qué? Si sabe que por qué hoy es feriado. ¿Por qué hoy es feriado? ¿Por qué motivo hoy es feriado? No, la verdad es que no tengo ni la menor idea. ¿Nos puede decir su nombre? Mi nombre es Isabel. Isabel. Sí. ¿No tiene idea? ¿No imagina por qué es feriado hoy? Lamentablemente no, porque yo trabajo, estoy trabajando. Ajá. No tengo feriado en... Claro. Pero el motivo del feriado nacional no lo conoce. No. ¿Tiene posibilidad de escuchar radio en el trabajo o no? No, muy poco. No tengo posibilidades porque siempre estoy con a full y no tengo tiempo. Bueno, no, porque después vamos a revelar por qué es el feriado de hoy. Ah, no tengo nada. No. Bueno, gracias Isabel por su tiempo. Chao, tal vez. Hasta luego. Como te decía, la diputada nacional Silvina García Larraburo, que es diputada nacional por Río Negro, repudió enérgicamente las declaraciones agraviantes de Miguel del Cel para con la presidenta. La utilización del insulto, de la ofensa, son lisa y llanamente la negación de la política. Resulta bastante paradojal que la fuerza política que se llena la boca hablando de la necesidad de diálogo contenga en su seno partidario a referentes que deben apelar al agravio como única manera de diferenciarse de este proyecto nacional y popular, dijo Silvina García Larraúl. Vamos a ver qué dijo. ¿Qué después dijo? Eso te queda. Él pidió disculpas después. ¿Qué dijo, Miguel del Cel? También dice que las palabras cargadas de misoginia de Miguel del Cel insultaron a todas las mujeres, condensaron el odio que sostienen algunos melancólicos de los tiempos patriarcales hacia la consolidación de las mujeres en la esfera política y en los lugares de decisión. ¿Será así? No sé, estoy buscando... Es que dicen, no es la primera vez que dicen que Miguel del Cel tiene así ese un costado machista, más allá de estas declaraciones que hace la diputada nacional. Y estamos con otra comunicación. Buen día, ¿con quién hablamos? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, buen día, señor. Le habla Adrián Moreno. Estoy junto a Mónica Michi. Le hablamos desde Radio Goga en el programa Malditos Periodistas. ¿Le podemos hacer una consulta? Bueno, no le gustó la propuesta. ¿Eh? Scarface, digo. Scarface. No le gustó la propuesta. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema. Bueno, te dije lo de Silvina García Larraburu, ya está. Hablamos también del gremio de los abogados. ¿Sabés qué va a pasar del 8 al 12 de febrero? ¿Qué va a pasar del 8 al 12 de febrero? ¿Qué va a pasar? En Río Negro, una de las fiestas que cada vez está tomando más fuerza, una de las fiestas locales, en este caso local y nacional, ¿no? Porque se trata de la Fiesta Nacional de la Manzana. Porque este fin de semana tenemos la del asado. Esta es la del asado en Cholila. En Cholila. Y el próximo fin de semana, esto es en General Roca, en Cholila y la del lúpulo, las frutas finas, de esas que se dieron en la zona comarcal. Pero también en la provincia de Río Negro hay otras localidades que tienen fiestas. Y en este caso, del 8 al 12 de febrero, está prevista la fiesta de la manzana. La fiesta de la manzana que va a reunir a varios artistas de renombre y como se prevé, como ha sucedido en otros años, se está pensando en un espectáculo que va a trascender. Después vamos a decir quiénes son los artistas que van a venir, algunos nacionales y otros de orden internacional. Yo encontré la frase de desafortunada e irrespetuosa, ¿no? ¿Qué dijo el amigo? No, irrepetible. ¿Para los Midachi eso o no? No, a para... ¿Se puede leer? No. ¿Se puede decir al aire? Vieja y una palabra más. ¿Corta o chica la palabra? Empieza con CH. Sigue con O, sigue con T y sigue con A. ¿Vieja chota? Exacto. Mirá vos, Miguel del Cel. Refiriéndose a la Presidenta de la Nación. Bueno. Me parece que está un poco fuerte el tema, ¿no? Bueno, entonces... No es el espectáculo, lo dijo, pero me parece que... Más allá de las connotaciones política que pueda tener, en buena hora el repudio de la diputada nacional, ¿no? Sí, después se disculpó él también, pero bueno, la verdad que hay que medirse un poco en lo que uno dice, ¿no? Y sí. Porque sí. Se puede decir lo mismo con otras palabras. Hola, buen día, ¿con quién hablamos? ¿Con quién quieres hablar? Con quien nos atienda, te habla Adrián Moreno, estoy junto a Mónica Michi desde Radio Goga. Ajá, buen día, sí, mi nombre es Cecilia. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Mónica Michi te saluda también. Te queríamos preguntar, ¿vos sabés por qué hoy es feriado nacional? ¿Por qué es qué? ¿Por qué hoy es feriado nacional? Por el aniversario de la batalla. ¿De qué batalla? Ay, no me acuerdo, pero sí es el aniversario. Es un bicentenario, andamos cerca. Ah, tibio, tibio. Sí, no, se me confunde. En realidad me enteré ayer que era feriado. Sí, a mucha gente le pasó eso, ¿sabes? Pero sé que es un aniversario y que es por única vez. Sí, es por un bicentenario, es por única vez. Pero bueno, vos tenés... ¿En qué zona estás? En Lago Puelo. Ah, en Lago Puelo. Bueno, y no sé si llega Goga en el 103.5. Por supuesto que llega Goga en el 103.5 de Lago Puelo. Llega, bueno, sí. Si, pues, si nos podés escuchar, después vamos a revelar el motivo del feriado. Ah, bueno. 103.5 Radio Goga, malditos periodistas. Bueno, voy a ver si lo puedo poner. Perfecto, muchas gracias, no, hasta no, luego. No, nada, hasta luego. Marco y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Bueno, ahí... algunos saben, otros no. Otros no. Vamos a seguir llamando. Otros nos cortan. Otros investigaron, pero no llegaron tanto a investigar. ¿Mm? Te digo que la ciudad está así como podríamos decir un buen domingo, ¿no? Un día de domingo. Poca actividad pese a los turistas, y ahí tenemos otra llamada. Buen día, te habla Mónica Michi, Adrián Moreno de Radio Goga. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Ignacio Noetinger. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bien. Buen día, ¿disfrutando del feriado? ¿O estás trabajando? No, estoy en mi casa. Bueno, ¿te podemos hacer una consulta? Bueno. ¿Sabés por qué hoy es feriado nacional? La verdad que como es vacaciones ni enterado que era feriado. Ah, bueno, está bien. Bueno, mira, si te quedás escuchando, ¿vos tenés la posibilidad de escuchar radio? No, acá en mi casa no. No, ¿y a internet? Sí, pero... no sé. Bueno, porque... No, porque por la 103.5 Radio Goga vamos en un ratito a revelar por qué es feriado nacional por única vez. Bueno. Así que si tenés posibilidades de escucharnos, te vamos a contar. Bueno. Un saludo. Las armas de los pobres son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez. Corriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer. Decir amigo es decir vino, guitarra, trago y canción. Furcias y broncas, y en los tres pinos, una novia para los dos. Decir amigo, me trae del barrio luz de domingo y deja en los labios gusto a mistela y a natillas con

¿Por qué feriado, Mónica Michi? Por, como dijeron, bien dijeron algunos oyentes, porque se cumple el bicentenario de la Asamblea del año 13. Uh-huh. Bicentenario de la Asamblea del año 13, que es un ícono, podemos decir, en la historia de la República Argentina. Exactamente. Uh-huh. Y fue convocada por el segundo triunvirato, que accedió al poder en octubre de 1812. Y la asamblea fue como 31 de enero de 1813. Uno que bien dijo una oyente, si no mal no recuerdo, habló de la abolición de la esclavitud. Eso es uno de los datos así históricos que recuerdo que más presente tengo, ¿no? Sí, se define también el sistema institucional de las Provincias Unidas. Ahí está. Uh-huh. Bueno, un tema para investigar desde el punto de vista histórico, ¿no? Más allá de... si se lo toma como feriado o no, lo que preguntábamos nosotros era por qué hoy es feriado, cuál es la razón por la que hoy es feriado, independientemente si está bien que sea o no feriado. Eso es una cuestión de Estado, que los Estados tienen el derecho de definir, ¿no? De plantearlo, de proponerlo. Así ha hecho el Estado argentino, uno puede estar de acuerdo o no, lo cierto es que hoy es feriado, pero la pregunta era por qué. Bueno, porque podemos decir que es una razón de peso para la República Argentina. Y si bien no se pudo en la Asamblea, durante la Asamblea del año 13, no se pudo redactar una constitución, sí se logró, como bien vos decías, Adrián, sancionar la ley que abolía la esclavitud, que se conoció como la Ley de Libertad de Vientres. Uh-huh. Así que un día más que importante. Que fue una de las razones impuestas por el general José San Martín. Exactamente. A la asamblea. Una asamblea que, a diferencia de cómo nos lo ha pintado la historia, por lo menos la historia tradicional, o sea, es que en el año 1917, un grupo de historiadores forman una corriente de estudio, de análisis desde el punto de vista histórico, que le dan por nombre, esto sucede en Francia, que forman lo que se llamó la Escuela de los Anales. Edward Bloch fue uno de los historiadores, donde ellos generan una forma distinta de ver la historia, que es lo que se llama hoy, que se ha convertido en una ciencia histórica, la historia social. Es decir, ver la historia a partir de los del proceso histórico, ¿no? Cuando nosotros tradicionalmente hablábamos de la historia en la Revolución de Mayo, lo que siempre hemos escuchado es que en realidad no fue el 25 de mayo, sino una semana antes, unos días antes, a partir de distintos acontecimientos que se fueron dando. Lo cierto es que la historia social y esta mirada de el proceso histórico, lo que dice es que en realidad la Revolución de Mayo comienza a principios de 1700 y termina, podríamos decir, en 1853 con la creación de la Constitución Nacional. Exactamente, lo que pasa es que hay que poner una fecha para conmemorar. Exactamente, pero desde el punto de vista del análisis, en el, por ejemplo, en este caso de la Asamblea, no es solamente ese día, esa asamblea que todos recordamos donde se reúnen los representantes de las provincias, sino que tiene un acontecimiento, tiene una connotación mucho más de fondo con la construcción de, bueno, en definitiva, nuestro país. Tal cual. Y ya estamos con visita en el estudio. Sí, por suerte, vino otra vez. Qué nuestro gran querido Tato. Que nos va a decir por qué hoy es feriado o cuál ha sido... Tuvo un percance, Tato. ¿Cuál ha sido el percance del feriado? Tuvo un percance. ¿Cómo estás, Tato? Bien, buenos días a todos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Buen día, Tato. Muchas gracias por la hospitalidad y el recibimiento. Bueno. Bueno, ¿Qué pasó, Tato, esta mañana? No, lo estaba escuchando atentamente a ustedes y bueno, me levanté tempranito porque quería ir al banco para que no se junte tanta gente y tenía que ir a renta. Así que me fui a las 8 menos cuarto a renta, digo, para que me atienda. Bueno, hasta que pasó un señor que se ve que me vio ahí, me dice, ¿qué está haciendo, Tato? Digo, no, estoy esperando que me haga. Dice, no, si es feriado. ¿Y hacía cuánto? ¿15, 20 minutos? 15, 20 minutos, sí. Después me fui al banco, bueno, tampoco los bancos estaban cerrados, así que de todas maneras, ¿qué voy a hacer? Me tuve que tomar un cafecito ahí. Claro, de paso. De paso. Está bien. Pero bueno, no sabía que era feriado. La verdad que no. No, ni me había enterado, me da una vergüenza comentarlo, pero no sabía que era feriado. A mucha gente le pasó que se enteró ayer, muchos oyentes dijeron que hemos llamado y dijeron que se habían enterado ayer, otra gente ni sabía que era feriado porque estaba de vacaciones y ni sabía que era feriado. Uh-huh. Así que hubo de todo un poco. ¿Qué va a ser? Bueno, lo que pasa es que sorprende, ¿no? Porque como fue de golpe, ¿no? Entre semana, no es lo que se estila tradicionalmente de correr a un lunes, un martes. Bueno, hay una razón. Claro, hoy es jueves, ¿no? Ese era el. Hoy es jueves, no sé. Capaz que si hubiera sido viernes, uno hubiera estado. No se hizo puente, que se suele hacer puente cuando queda un día en el medio. Uh-huh. Así es. Pero bueno, lo cierto es que feriado, le hemos preguntado así al azar, le comentamos a quienes nos escuchan y si son aquellos que atendieron el teléfono. Y respondieron que las llamadas las hicimos al azar, tomamos la guía, marcamos un número, lo que queríamos saber es que en qué orden la población sabía o sabe por qué hoy es feriado. Tato, estás organizando, estás en algo, te tenés algo entre manos, ¿no? Estás organizando una nueva fiesta. Sí, tengo dos fiestitas ahí armando, una que ayer estuve reunido con varios, que es la fiesta de las colectividades, que creo así en un principio, si ustedes me permiten, la voy a anunciar, va a ser para Semana Santa. Va a durar 3 o 4 días. Y en el Bolsón. En el Bolsón. Uh-huh. Ya estamos recorriendo la comarca, hay mucha gente entusiasmada. La idea, así un poco al principio, es hacer un gran escenario y después los puestos de comida de cada colectividad. Creo que vamos a lograr que se entusiasmen ya. Al principio cuesta un poco, como yo una vez les comentaba a ustedes cuando el tema de la fiesta de los libaneses, pero después una vez que se arma la cuestión, parece que agarran entusiasmo, así que bueno, estamos muy contentos, estamos con 2 o 3 y bueno, ahora le vamos a empezar a dar la publicidad suficiente y esperemos de que realmente sea una cosa agradable, linda y que todas las colectividades que hicieron quizás posible este pueblo que donde hoy vivimos, porque son todas colectividades que llegaron hace muchos años, puedan tener un homenaje y rendir, los que están hoy, rendirle homenaje a sus padres y sus abuelos, ¿no? ¿Y la otra fiesta? La otra fiesta va a ser ahora en el Club El Refugio, donde vamos a hacer una fiesta por la recuperación del club, y creo que vamos a hacer la fiesta así de la nostalgia, con música de los 70, con una cena, baile, y bueno, y vamos a invitar a todos aquellos refugieros y algún otro que quieran participar y hacerse socios del club, y empezar a darle las actividades que corresponden. Y yo sé, a lo que vos me preguntabas es otra cosa, es la fiesta del fideo. ¿Del fideo? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, la fiesta del fideo es una idea que tuve, hablé con la gente de Cholila que tiene la fiesta del asado y parece ser que que el viernes prohibieron, es un chiste, prohibieron prohibieron el asado, entonces le van a dar fideo, para comparar un poco con el bolsón que hicimos la fiesta del lúpulo, que está relacionado con la cerveza y no se podía vender cerveza. Bueno, ya lo estamos escuchando, el Tato Guasco, que viene a recordar las cosas o a escarbar por el baúl de la abuela, pero antes de comenzar el bloque, vamos a hacer la presentación. Comenzamos ahora a revisar el baúl de la abuela. Horacio Tato Guasco haciendo un poco de memoria y llevándonos a este segmento que hemos creado para la mañana de Malditos Periodistas, donde buscamos mantener algunas cosas presentes para no olvidarnos y también puede ser para construir nuestro futuro. ¿Es así? ¿Qué encontraste hoy en el baúl de la abuela? Bueno, vamos recorriendo un poco así saltadamente, a veces coincide con alguna actividad y entonces nos acordamos un poco de lo que pasó hace muchos años por Bolsón, pero hoy se me ocurrió hacer un pequeño homenaje a los primeros maestros que vinieron al Bolsón. Uh-huh. Y bueno, le puse te acordás, hermanos, ¿no? Uh-huh. La escuela, los compañeros, el justo tiempo coincide con el tema, el tiempo que todos, pero yo no lo había hablado con usted, pero salió así, entonces buena conexión entonces. Uh-huh. El tiempo que todos queremos volver hacia atrás en esta entrega del baúl de la abuela, los primeros pasos de la escuela en el Bolsón, alegría, sentimientos, seguro muchas lágrimas de emoción, las escuelas de aquellos tiempos donde además se vivía y se compartía un aprendizaje que iba más allá de los libros, ¿no? Uh-huh. Más allá de los libros. Bueno, si ustedes me permiten, tengo algunos datitos para leer. Sí, dale. La escuela número 3 se inauguró el 17 de diciembre de 1909. Su primer director, el maestro Jorge Givelli. El primer edificio fue levantado con una colecta pública, aunque el organizador de la recaudación colocó el local a su nombre, por eso el Consejo Nacional de Educación le pagó un alquiler mensual de pesos 50 durante 18 años. A Givelli lo reemplazaron Pedro Alarcón, Rodolfo Martínez, Guillermo Porcel, Julio Mantel y el más conocido y querido Francisco Camargo, quien se hizo cargo de la escuela en 1926 y la dirigió durante más de 30 años. Luego la Administración de Parques Nacionales construyó la escuela que hoy se encuentra en la calle Perito Moreno y fue dirigida durante mucho tiempo por María Elisa Camargo. Otra que se recuerda con mucho cariño por toda la comunidad es la Escuela 140, que se inauguró el 12 de marzo de 1955 y se la ubicó en el barrio Obrero, un sector que en la actualidad es numeroso en habitantes. El edificio original era de madera, aunque tenía ampliaciones como el comedor, que era de material. Dichas ampliaciones fueron realizadas por la cooperadora de la escuela y el Club de Madres, lo que se indica como el símbolo que significó la colaboración de la comunidad para con la educación. La escuela contaba con una biblioteca pedagógica para maestros, más textos para los alumnos. La cooperadora dotó a la escuela de un proyector y un tocadiscos. En aquel tiempo la directora fue Esther Benavides de Tornero. Posteriormente se inauguró la Escuela Comercial Provincial, se abrió sus puertas en el año 1965, un primero de abril. Fue creada como ciclo básico y desde el 11 de marzo de 1968 comienza a funcionar el ciclo superior de cuarto y quinto año. Eran 117 alumnos bajo la dirección de María Jovita Menéndez de Ascona. El edificio era precario e inadecuado.

Trump. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa. Bueno, vos sabés que hay compromisos que tenemos que cumplir con la programación, pero venía la tanda, la atrasamos un poquito, ya no podíamos más. Pero continuamos con el baúl de la abuela. Me estabas contando que acá, bueno, no, la gente no lo puede ver obviamente, pero que la mamá de Tato fue la primera maestra jardinera del Bolsón. Sí, sí, sí. Sí, mi mamá fue la primera maestra jardinera. Sí. ¿Cómo se llamaba? Elvira, Elvira Ricaño de Huasco. Ella fue la primera maestra. Y como no había jardín infante, tuvieron que hacer una colecta para poder conformarlo. Y se, bueno, empezó el jardín infante y muchos de hoy, compañeros míos que tienen la misma edad que yo, bueno, estaban en el jardín infante, o algunos años menos, ¿no? Así que se acuerdan con mucho cariño del jardín infante. ¿Dónde funcionaba? En la escuela que está frente a lo de Rudolf, ahí en esa escuela empezó el jardín infante. 187 es. No me acuerdo qué número era, sí, lo dije hace un ratito, me parece. ¿La 140? No, 140 es la que está. La entrada. La 30, era la escuela 30. Escuela 30. Claro, claro. Así es. Que esa escuela es uno de los edificios que está dentro del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Sí, sí, sí. Y acá tengo anotado que cuando se hizo la colecta, la invitación para juntar fondos, creo que vale la pena comentarlo porque habrá algunos que estamos escuchando la radio que se van a acordar. Invitamos a usted y familia a concurrir a la gran velada artística y danzante que se realizará en los salones del Hotel Piltriquitrón el día 30 de abril a las 21 horas. Se pondrá en escena la comedia Mertén Los de Enfrente, interpretada por los conjuntos distinguidos aficionados de nuestra localidad, bajo la dirección de don Eduardo Pereira. Todavía están sus nietos acá en la zona. Después habrá baile criollo, gato, chacarera, zamba, cueca, pericón y gran baile social. Esperando vernos honrados con su grata presencia, saludamos a ustedes muy atentamente. Escuela número 30, Río Negro. Con esa velada se pretendía de alguna manera juntar fondos para poder armar el jardín. ¿Cómo resultó la convocatoria? No, bien, bien, se juntaba todo el pueblo. Claro. Sí. Se juntaba todo el pueblo, era algo. Yo algún día voy a traer, que creo que te la mostré a vos, Adrián, un listado que tengo cuando se puso el mástil. El mástil alto este grande, sí, que fue demasiado alto, era el más alto de la Patagonia en un momento, me acuerdo, sí, en aquel tiempo, hace muchos años. Y no había bandera, la bandera era chiquitita. Así que hay una colecta, que creo que te la mostré a vos, que la tengo, la original, donde el pueblo de Bolsón juntó fondos para poder comprar una bandera más grande. Y ahí figuran todo lo que pusieron. Hay algunos que no quisieron figurar, que dice una hoja tipo balance. Exactamente. Qué algún día la vamos a traer para leerla, porque es un lindo recuerdo. Y un mundo que ya no se ve en la localidad. Estaba pensando en eso. Si hoy nos sumáramos todos así, ¿no? Para lograr las cosas, lo que llegaríamos a alcanzar. Lo que pasa es que yo creo que hay una, lo decía el otro día yo por la radio, acá no hay ideas diferentes ahora, ¿no? Pero no es como que somos enemigos, ¿no? Podemos llegar a ser adversarios, nosotros queremos tal cosa para Bolsón, nosotros quieren otra, somos adversarios. Vamos a sentarnos y vamos a discutir qué es lo que más conviene, pero no podemos ponernos como enemigos, acá están enfrentados, ¿no? La idea un poco es ponernos de acuerdo a ver qué es lo que conviene para la población. Consensuar, ¿no? Claro. Consensuar. Más allá de las diferentes opiniones, llegar a consensuadamente a algunos objetivos y todos marchar hacia ahí, digamos. Y respetar, fundamentalmente respetar los espacios, respetar todas las cosas, como se hacía antes, ¿no? Sí, yo el otro día, y no, lo comento porque lo dije en otra radio, pero a mí, por ejemplo, me pareció una falta de consideración que en el día del aniversario de Bolsón, donde nos juntábamos nosotros para festejar el día del Bolsón, hubiera manifestantes pidiendo por una cosa, repartiendo volantes. Me pareció que no correspondía el lugar. Me parece correcto, y yo lo acepto, que si quieren manifestarse, hacer cosas, tienen todo el derecho del mundo, pero no ocupar justamente el día de que el Bolsón, donde mucha gente como yo vamos a ver la fiesta del pueblo, claro, como era antes, ¿no? Que se levantaba la bandera, se tiraban una bomba, nos juntamos ahí, nos encontrábamos con los vecinos del Mallín, del otro lado. Yo fui para eso, siempre iba para eso. Y bueno, me retiré del lugar porque no me gustó la actitud. Cosas que cuestan a veces, por eso creemos que este espacio del baúl de la abuela puede traernos a la memoria aquello, porque es cierto que los pueblos, cuando construyen su presente y su futuro, no tienen forma de hacerlo sino revisan su pasado, ¿no? Y en definitiva, como sucede en todos los ámbitos de la vida, cuando uno no sabe qué hacer, siempre se nos ha aconsejado, bueno, volvamos a la fuente, ¿no? ¿Qué tan interesante sería si por planificar, por buscar un futuro acorde a todas las partes que están integrando en estos momentos el Bolsón, uno de los ejercicios fuera justamente volver a la fuente, ¿no? Y revisar cómo en aquel momento, que seguramente habría diversidad de pensamientos, porque estamos hablando de comunidades distintas, de culturas distintas, culturas, pues estamos hablando de árabes, europeos, argentinos mismos, chilenos, es decir, obviamente que había diversidad de conceptos, de ideas, de cómo, incluso de cómo construir una vivienda, de cómo sembrar, de cómo cosechar, de cómo producir en términos generales, pero lo cierto es que de un modo u otro encontraron una mesa común, donde lo que primaba en ese entonces era construir esto que hoy estamos disfrutando. Sí, yo cuando sale el tipo de esta conversación, yo que fui uno de los, no pilares porque me acompañaron un montón de gente, pero que estuvimos trabajando durante casi 15, 20 años para hacer la ruta de asfaltada, uh-huh, porque los que vivíamos acá conocíamos perfectamente lo que era la falta de la ruta, más con un camino de montaña peligroso, en donde en invierno llegar a Bariloche demorábamos a lo mejor un día y quedábamos tirados y no pasaba nadie. Hoy es prácticamente imposible viajar porque a veces, sobre todo en esta época, hay miles y miles de coches. En aquel tiempo no pasaba absolutamente nadie. O ir a Esquel, donde quedábamos tirados en todos los arroyos porque no había puentes. Claro. ¿No? Y bueno, en aquel tiempo, cuando nosotros empezamos a trabajar con un conjunto de amigos de acá de Bolsón, e hicimos una especie de comisión pro ruta 258 en aquel tiempo, pro ruta 258, mucha gente pidieron un plebiscito para ver si realmente querían el asfalto o no lo querían. Y si bien es cierto, los que queríamos el asfalto tuvimos más cantidad de gente, no fueron poquitos, no uno o dos, no se podía encontrar, había unos cuantos que no querían que se hiciera el asfalto, porque pretendían de alguna manera que no se llenara el Bolsón de gente, que fuera otro tipo de cosas. Pero no nos peleamos, simplemente votamos y bueno, ganaron los que realmente querían, que es lo más correcto, me parece a mí. Y los otros respetaron. Y los otros respetaron, claro. Aunque a veces ahora me encuentran y me dicen, tarao, pelao, ¿cómo hiciste esas cosas? Pero bueno, ya está, me parece bárbaro. Bien. Bueno, a mí me encanta cómo se conmueve cuando cuenta algunas cosas. Sí. Me emociona tanto escucharlo. Te agradecemos. Revisamos, y no un tema menor, ¿no? Porque en revisar las cosas del baúl de la abuela, revisar el pasado y lo que fue, lo que fueron esos momentos de construcción de este pueblo, nada más ni nada menos que con la educación, ¿no? Con la escuela. Sí. Y construir desde la diferencia, aparte, eso es lo importante. Sí, los maestros era espectacular, la verdad que el recuerdo de todos los maestros de aquel tiempo. Mi vieja, por ejemplo, yo lo comento porque me acuerdo como si fuera hoy, mis amigos de aquella época, mi mamá, se llevaba a los que íbamos a la escuela, los que andaban, que les faltaba un poco más de estudio, qué sé yo, se los llevaba a la tarde a mi casa para darle más clases. Por supuesto que nosotros jugábamos a la bolita, a la librita, claro, pero me los llevaba la mayoría para que tuvieran una clase más, para ponerse más de acuerdo. Como un apoyo escolar les daba. Lo que tenía específicamente en la escuela, digamos, en el aula. Tengo una anécdota. Cosas, si tienen un ratito. A ver, dale. En un momento dado, hace muchos años, yo no solo, en conjunto de instituciones, no de Bolsón, sino de la capital federal, regalábamos a las escuelas de la costa, de todo el Chubú y de acá de Río Negro, las más alejadas, por ejemplo, del otro lado del lago Puelo, el Turbio, regalamos los equipos de DirecTV, le regalamos un televisor, si no tenían luz le regalamos un grupo electrógeno, y a su vez la señal de DirecTV no le cobraban nunca, todavía siguen estando. Yo me doy grandes satisfacciones porque a veces paso por ahí, Gangán, Gastre, paso el Sapo, costa del río Chubú, y me dice, ¿cómo le va, don Tato? Me dicen. Digo, ¿y vos quién sos? Dice, usted fue el primero que me hizo ver televisión. Claro, ahora pasaron 15 años, grande así el tipo. Bueno, un día estábamos poniendo una antena en la costa del río Chubú y estábamos parados arriba de la escalera poniendo la antena, y había un pibito abajo que hablaba con el director y dice, señor, ¿me puedo quedar a ver televisión? Y el director le decía, no señor, usted no puede porque ya lo llamé a su papá que va a llegar hoy, por Radio Nacional pasaban los avisos, claro, para que lo vinieran a buscar porque era internado, y los únicos que se podían quedar eran los que no habían estudiado mucho y tenían un mes más de recuperación. Entonces dice, no, usted se eximió, así que ahora va a venir su papá. Y al rato venía el pibe otra vez, señor, ¿me puedo quedar? No, porque va a venir tu papá con el caballo. Bueno, hasta que vino por ahí, estaba yo arriba de ti, y viene un negrito y le dice, no me acuerdo cómo se llama, che, Jorge, dice, viste, por estudiar, dice, te tenés que ir, yo que no estudié me puedo quedar a ver televisión. Casi me caigo de la escalera. Bueno, gracias, Horacio. No, al contrario, muchas gracias. ¿Dónde están los muchachos de entonces? All the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you find you walking long, long, long, long line. Oh baby, I never meant to hurt you. Stand the best intentions, still you don't make things right. All my girls say fine. Like my past, they think they own me. Dreams and dark corners, they surround me. I cry, I cry. Let me take this time to set the record straight. Let me take this time to take it all back. Let me take this time to tell you how I felt. Let me take this time to try and make it right. All the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you find you walking alone. Feels right. Work it out. Don't give it up, baby. Anybody tell you that? Anybody tell you should take some time. Maybe sleep on here tonight. You should take some time. Maybe hear the words I say. You should take some time. Think about your life. You should take some time before you throw it all away. All the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you'll find you walking alone, alone, alone, alone. Ain't got the time to sit here and wait around. Ain't got the time. You're saying what you want. So all the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you find you walking alone, alone, alone, alone. Continuamos en la mañana de Radio Boa, en Malditos Periodistas. Recién escuchábamos a Horacio Tato Guasco, que nos trajo un recuerdo muy lindo de lo que fueron los comienzos del Bolsón, revisando ahí por el baúl de la abuela los comienzos en un tema no menor, como explicábamos, como decíamos, porque se trata de nada más ni nada menos que la escuela, la educación. Y todo lo que significa para una comunidad que va creciendo. El esfuerzo, como relataba Tato, el esfuerzo que se puso en forma comunitaria para que los chicos del lugar pudieran contar con una escuela primero, después con un jardín de infantes. Pero ahora vamos a cambiar el orden de la noticia, del tema. Recordamos que hoy es un día feriado, hicimos una encuesta al azar, llamamos a distintos números preguntándole a la gente si sabía por qué hoy es feriado. Bueno, algunos dijeron, otros no sabían, otros nos cortaron. Lo cierto es que recordábamos que hoy es feriado porque se conmemora la asamblea del año 13. Estuvimos hablando de lo que significó ese evento político para la construcción de la República Argentina y todo lo que vino después de la asamblea del año 13, que, como bien detallaba una de las personas que entrevistamos, que llamamos por teléfono a la casa, dijo que uno de los eventos más importantes que surgió de esa asamblea fue la abolición de la esclavitud. Pero cambiando de tema, el turismo sigue ocupando uno de los espacios más importantes en toda la zona andina, y en particular en el Bolsón. La demanda es considerable en estos días. Se prevé que para el mes de febrero, que comienza a partir de mañana la temporada de febrero y el recambio que se supone que se va a dar este fin de semana, también cuenta con una demanda muy importante en el rubro hotelería, en los campings y en todos los servicios que se puedan prestar del Bolsón. Para ello hicimos una nota los otros días. Sí, y la ciudad del Bolsón es la ciudad récord en turismo, con un 95% de ocupación. En el país. En promedio. Y tenemos la nota con uno de los ministros de turismo de las provinciales. La verdad que es espectacular. Está apareciendo los diarios que por ahí en la costa bonaerense hay menos gente, pero acá se demuestra quedó allá se vino acá, porque realmente superó ampliamente nuestras expectativas. En la zona corregional está que explota, estamos hablando de un 85-90% de ocupación en la zona de Bariloche, según el tipo de segmento de que se trate. En la zona de Bolsón casi 100%, un poquito más al sur de todo lo que es la comarca también parece que está lleno. Y empezó un poquito flojo en las rutas los primeros 15 días, posiblemente por el mal tiempo, pero cuando el primer recambio ya llegaron a un 90%. Así que Tirahuapi lleno, Bolsón lleno, Bariloche lleno, la ruta lleno, Playa Dorada llena, más que contento. Bueno, era el secretario de turismo, uno de los secretarios de turismo provinciales, el licenciado Juan Salguero. Y tenemos otra parte donde hablamos específicamente de Bariloche. Parece que las pruebas instituciones de Bariloche no influyeron en la decisión de la gente, ¿no? Y por suerte está acompañando el verano, porque el tiempo es excelente, es raro que la gente ande en manga de camisas durante la noche y se está dando casi todas las noches, así que la gente aprovecha para hacer actividades al aire libre, todo lo que es el turismo activo está a pleno. Estuvimos hablando con la gente de Bolsón, la gente de Tacuifí, el Foyel, la gente del Manso, que por ahí toda esa zona se hace muchas actividades al aire libre, y la verdad que las cabalgatas, las escaladas, la caminata por la montaña, el rafting, están los operadores, los prestadores de servicio están muy contentos. La más tranquila, nuestra gente lleva plata del lavado, mientras nos salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay. Ahí la descripción del funcionario sobre, bueno, cómo se está desarrollando la temporada, ¿no? Contentos, parece. Sí, ahora vos, ¿cómo ves la ciudad del Bolsón? Yo, y lo que veo es lo que, vamos a decir, no lo que veo yo, sino lo que me han transmitido algunos prestadores, algunos turistas que he preguntado ayer y en estos días en la calle. La ciudad está un poco sucia. Un poco sucia. Pero todos sabemos que cuando se habla de turismo no solo se habla de contar con hotelería, con lugares para recorrer, con transporte, sino que el turismo es un producto que se vende como conjunto por parte de un lugar. No hay un turismo en abstracto. Nadie hace el turismo en abstracto. Haces turismo en este lugar, en esta montaña que está en una ciudad, en este río que está en una ciudad. Es decir, hay un lugar concreto donde uno hace este turismo. Y ese lugar concreto tiene, digamos, resultados o formas o conductas. Te atienden bien, te atienden mal, está limpio, está sucio, está ordenado, el tránsito está ordenado, el tránsito es un caos. Bueno, distintas cuestiones que hacen al conjunto de esa prestación, que más allá de que te atiendan bien en un restaurante o en una cabaña o en un hotel, sabemos que todo lo demás tiene su peso. Todo el núcleo receptor debe estar comprometido en la prestación del servicio al turista, porque si no, no funciona, no alcanza porque tal hotel o tal en tal cabaña o en tal restaurante atiendan bien, sino que todo el núcleo receptor, toda la comunidad, todos debemos aportar para que esto funcione y que la gente se lleve la mejor imagen posible y puedan recomendar, porque esto es un boca a boca. Y que esté contento, digamos, el visitante en todo el contexto. Por eso ayer preguntaba algunos vecinos, algunas comerciantes, a los turistas, tiene una pregunta así simple, ¿no?, en la calle. Y bueno, una de las cosas que llamó la atención, hubo varios comentarios, ¿no? El lugar muy lindo, el entorno, los lugares turísticos que hay alrededor de la localidad, que les gustaron las cabañas, que es lindo, porque todos saben. Hola, buen día. ¿Quién habla? Buen día, te habla Adrián Moreno, estoy junto a Mónica Michi desde Radio Boga. ¿Te podemos hacer una pregunta? No están los dueños de la casa. No, a usted le queremos hacer una pregunta. ¿Hola? Hola. Sí, ¿nos puede decir su nombre? Inés. Inés, le queremos preguntar, ¿cómo ve la ciudad? ¿La ve limpia o la ve sucia? Limpia. Limpia. Sí. Bueno, ¿usted camina las calles de la ciudad, del centro? Sí, sí. Bien. ¿Usted está en el Bolsón o en Lago Puelo? Acá en Bolsón estoy. En Bolsón. Sí. ¿Y la ves siempre prolija, siempre bien la ciudad? Sí, sí. Bien. Bueno. Bueno, gracias Inés por respondernos. Chao. Bueno, lo que decíamos, vamos a también estamos llamando al azar porque queremos componer, porque a lo mejor tantos turistas, nosotros les preguntamos a algunos, no consultamos a todos, ellos dieron su opinión, pero queremos saber que la gente opine, que la gente diga cómo está viendo la ciudad en estos momentos. Yo creo que algunas cosas se podrían mejorar, sí, pero vamos a compartir con los ciudadanos. Los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba el Alfonsín, el que traza es otro quiso. Hola. Hola, buen día. Buen día, la saludamos de Radio Goga, Mónica Michi y Adrián Moreno, ¿cómo está? Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, buenos días. Buenas. Mónica Michi y Adrián Moreno te saludan de Radio Goga, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sí, ¿qué necesitabas? Queríamos consultarte cómo ves a la ciudad, si la ves en buenas condiciones, en esta temporada. ¿A qué ciudad? A El Bolsón. ¿Vos estás en Pueblo o estás en Bolsón? No, no vivo en Bolsón. ¿Dónde vivís? En Pueblo. Hola, discúlpanos que te hayamos llamado así de esta forma, pero lo que queremos saber, lo que estamos haciendo es una encuesta así tomada al azar y le preguntamos a la gente cómo ve la ciudad del Bolsón, si la ve limpia o la ve sucia. Vos, al margen de que vivas en Pueblo, ¿habrás cruzado por el Bolsón o podrás tener una idea al respecto? Sí, sí, seguramente. ¿Y podés decir tu idea? Y a mí me gustaría verla más ordenada, más prolija, más cuidada. Bien. Bueno, gracias por atendernos. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahí estamos. Le contamos a las personas que nos escuchan que tomamos la guía, marcamos un número y preguntamos. Esto no está preparado, no tiene ningún... y se podrá comprobar porque... Algunos nos cortan. Algunos nos cortan, estamos hablando, entra la llamada y tenemos que atender. Pero nos interesa no componer una idea sobre lo que nosotros estamos pensando o podemos llegar a decir, sino que esto... pueda componerse a partir de lo que opina el público en general. Hola, buen día, te habla Mónica Michi y Adrián Moreno de Radio Goga, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Te estamos llamando de Radio Goga, yo soy Mónica Michi y estoy en compañía de Adrián Moreno del programa Malditos Periodistas, ¿cuál es tu nombre? Priscila, ¿por qué tema me llaman? Hola Priscila, ¿cómo estás? Mira, estamos haciendo así una especie de encuesta al azar sobre que vos vivís en el Bolsón o en Lago Puelo. No, yo estoy en El Hoyo. ¿Dónde? En El Hoyo. En El Hoyo, bueno, pero habrás venido por el Bolsón últimamente. Sí. Bueno, ¿podrías hablar un poquito más fuerte porque se escucha un poco bajo? Es que justo estoy cocinando. Bueno, solo es una preguntita muy cortita, Priscila. Priscila, ¿qué estás cocinando? Papas al horno. ¡Qué rico! Uy, ¿y a qué hora salen esas papas al horno? Y dentro de media hora. Bueno, si nos dejas tu dirección, si nos dejas tu dirección por línea privada, en una de esas nos podemos hacer una vueltita, podemos colaborar con algo, no sé. ¿Cómo no? Priscila, te preguntábamos, ¿cómo ves la ciudad del Bolsón? ¿La ves cuidada, la ves limpia, la ves sucia? Y la verdad es que está bastante cuidado y está mucho mejor que acá del Hoyo, ¿no? Bien. ¿Y comparado con otras temporadas o cómo pensás que lo ven los turistas que vienen de otros lugares? Y como un lindo esparcimiento para pasarlo en familia. Bien. Bueno, Priscila, te agradecemos tu tiempo y si podemos ir a comer alguna papita al horno, con mucho gusto. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. De lo malo, si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos y el presidente. Es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado Mientras vos ante la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay. Uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten que Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten que Jujuy? Bueno, aprovecho. Un error de tipeo, podríamos decir. No, bueno, lo que pasa es que hay números que están mezclados, pero en realidad, che, viejo, ahí a la parte de la producción, viste, la guía dice claramente dice el Bolsón, y después hay otras páginas que dice el Lago Puelo, y otras que dicen el Hoyo. Y creo que también dicen el Maitén, así que por favor busquemos en el lugar que corresponde. Si vendés, si fumás, si compras un por el tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en todas las conchas de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? El exodo de elección para mí, la misma vida, hijo de puta, el congreso, hijo de puta, la rosada y el todo mi... Hola. Hola, buen hola. Día. Hola. Sí, hola, ¿me escucha? Sí, buen día, señor. Le habla Adrián Moreno desde Radio Boga. Estoy en compañía de Mónica Michi en la mañana de Malditos Periodistas. ¿Podemos hacerle una consulta? Adelante. Bueno, primero nos gustaría saber su nombre, si nos lo quiere decir. Mi nombre es Carlos. Carlos. Estamos haciendo una encuesta. Hoy es un día especial porque es feriado. Bueno, hemos pasado una nota sobre la situación turística y la cantidad de turistas que están llegando a la localidad, que le hicimos a uno de los secretarios de turismo de la provincia, y queremos preguntarle cómo ve usted a la ciudad, si la ve limpia, la ve sucia, la ve ordenada, desordenada. Perdón, ¿de qué emisora me está hablando? De Radio Boga. De Radio Boga. La ciudad es un desastre, el pueblo es un desastre, la basura... Nosotros tenemos acá un complejo turístico, chico, familiar. La basura que tenemos afuera nos está tapando los olores y las moscas de terror. Usted está, estamos hablando del Bolsón, ¿verdad? Del Bolsón. Uh-huh, bien. Bueno. Bueno, le agradecemos su comentario. No, por favor. Al contrario, y el tiempo. Y la... Por permitir expresarme. Bueno, muchas gracias. Hola, buen día. Te habla Mónica Michi y Adrián Moreno de Radio Goga. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Viviana Navarro. ¿Por qué sería? Hola, Viviana, te estamos llamando del programa Malditos Periodistas de Radio Goga. Estamos haciendo una pequeña sondeo de opinión, digamos, sobre cómo ve la gente, los vecinos, cómo ven la ciudad del Bolsón, cómo la encuentran. Yo personalmente, este último año, un poco abandonada a lo que era años anteriores con los preparativos para el turismo y fin de año, como que la ciudad se preparaba de otra manera. Pero, sí. Bueno, habrá que darle tiempo. Bueno, mucho tiempo ya no nos queda, ¿no? Porque aparte fue récord turístico durante el mes de enero, el Bolsón con un 95% de ocupación. Uh-huh. Sí, ahora ya pasó la temporada, pero yo lo que vi, a diferencia de otros años, es que se preparaba de otra manera, pero bueno, esperemos que el año que viene sea mejor. Bien. Igualmente no creo que sea lo que les importa a los que necesitan que venga gente. Por ahí no lo ven de esa manera, no sé. Mira, acabamos de entrevista, salió al aire recién un prestador turístico, un señor que tiene unas cabañas, y justamente se quejó de la falta de limpieza, de que está lleno de basura. ¿Sabes cuál es el ejemplo que te puedo dar que se ve a simple vista? Las sendas peatonales, por ejemplo. Uh-huh. El año pasado, años anteriores, yo no soy de acá, hace más de 10 años que estoy. Pero o sea, sos de acá. Que octubre, noviembre se preparaban con las sendas peatonales, cosa de no esperar a último momento que empiece la temporada. Uh-huh. Cosa que ahora molestaba, supongo. Claro. ¿Viste? Las estaban pintando ahora, este mes. Sí, un poquito tarde, ¿no? Sí, sí. Y eso no ayuda, no ayuda a los turistas y no nos ayuda a nosotros tampoco. Disculpame, ¿por qué dijiste, si te puedo preguntar, dijiste no soy de acá, pero hace 10 años? Yo diría que si hace 10 años que estás acá, sos de acá. Porque veo diferencia en otras ciudades, veo en la mía, y como que cuando yo llegué había otra persona en el gobierno y ahora hay otra, como que uno compara por ahí. No está bien, pero no es por la persona que está en sí, sino por los avances que se ven o que no se ven. ¿De dónde sos, Viviana? De General Conesa. De General Conesa. Viviana, ¿y vos en los 10 años que estuviste, viste avances en la ciudad? Muy poco. Muy poco. Las calles recontra abandonadas. Uh-huh. Yo creo que ninguna hasta ahora se ha tomado el tiempo de poder arreglar eso. Bien. Pero vemos qué pasará. Que en los baches vive gente, como digo yo. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante, sí. Si caminás no lo notás, pero cuando tenés auto... No lo notás si no metés el piecito en el bache. Claro, claro. Sí, bien. Es terrible. Bueno, Viviana, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Dale. Un beso grandote. Chao. Chaucito. Con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente. Yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Estamos escuchando Atahualpa Yupanqui. Preguntitas sobre Dios es el tema que estamos oyendo. Porque un día como hoy, pero de 1908, nacía en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el cantautor cuyo nombre en quechua significa el que viene de lejanas tierras para decir algo. Y su verdadero nombre, porque será su nombre artístico, era Héctor Roberto Chavero Aramburu. ¿Por qué digo era? Porque falleció en Francia el 23 de mayo de 1992. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte

teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Bueno, acá es nuestro homenaje del día de hoy de Atahualpa Yupanqui en su aniversario de lo que sería su cumpleaños, del aniversario de nacimiento. Escuchábamos primero Preguntitas sobre Dios, después Piedras y Camino y por último un homenaje al Che Guevara. Un homenaje al Che Guevara, bueno, y Atahualpa Yupanqui, soberbio músico y compositor argentino que ha sido considerado el más importante en la historia de la música de nuestro país. Sus composiciones han sido cantadas, por reconocidos intérpretes como los Tucutucu, los Chachaleros, Mercedes Sosa, Alberto Cortés, Pedro Aznar, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, Alfredo Zitarrosa, José Larralde, Víctor Jara, y bueno, una lista interminable de intérpretes que se han hecho eco de la maravillosa música y sobre todo poesía de Don Atahualpa Yupanqui. En 1986 Francia lo condecoró como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Este grande, nuestro homenaje al maestro Atahualpa Yupanqui. Bueno, retomando un poquito el tema de actualidad, le contamos a la audiencia que bueno, teníamos comprometida una nota para hoy con el intendente de la localidad de Lago Pueblo, el señor Iván Fernández. Lo estuvimos llamando todo el programa, seguimos insistiendo, todavía no hemos logrado comunicarnos, pero bueno, esperemos que nos atienda. Y seguimos por el tema del corralón, de los empleados, de las declaraciones que hizo ayer el abogado del gremio, uno de los trabajadores. Bueno, queremos escuchar la versión del intendente Fernández. Ayer no nos pudo atender porque estaba en una reunión, se comprometió a que hoy salía al aire, pero bueno, pues todavía no lo encontramos. Tenemos.

desfilando en la Plaza Mayor. Te cuadraste frente al presi, tan lindo. Por ese dragoneante puto que nos delató, cambiaron nuestros destinos, pero jamás darán de baja nuestro amor. Siempre te obedeceré, carrera mar hacia vos, buscando petróleo en tu corazón. ¡Viva la patria! Siempre te obedeceré, carrera mar hacia vos, buscando petróleo en tu corazón. ¡Viva la patria! Moralista, ya todo terminó. Yo siento en el pecho una extraña sensación. Se me cae el pulso y luego se me cae el pantalón. Trataba de explicarle a esta gran nación que pare la campaña de derratización sin intoxicar a los chiquitos de ratón. Oh chiquito de ratón, oh chiquito de ratón, oh chiquito de ratón, oh chiquito de ratón. Yo quiero pronto en mi puchero un chiquito de ratón. Mandiva enojada muy pronto protestó. En tacho de basura por piño se encontró. Lolita libre, estamos todos corriendo. Ejército de tetas ataca a la nación. De lejos se divisan chiquitos de ratón con su lechita. Estamos variados de amor. Oh chiquito de ratón, oh chiquito de ratón, oh chiquito de ratón, oh chiquito de ratón. Yo quiero pronto mi puchero, oh no chiquito de ratón. Oh chiquito, oh chiquito. Y bueno, así llegamos al final de esta mañana especial, feriado, no hemos encontrado a nadie. Vamos a darle al intendente Lago Puelo, no sé, la derecha por sí, hoy. A lo mejor se tomó un día de descanso. Suponemos que tendrá que descansar. Esa que prometió la entrevista. Exactamente, pero tenemos un llamadito antes de irnos. Tenemos que este hombre parece que no descansa. No descansa. Así nomás se lo decimos. Buen día, don Cosme, ¿cómo está? Pues buen día, Maja, ¿cómo estás tú? Espere que lo escuchamos un poquito mal. Hola. Pero es que me escuchan mal. Sí, ahora un poquito mejor. Ahora sale mejor. Sí, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Maja? ¿Cómo andamos, don Cosme? ¿Cómo le va? ¿Qué es el Donastán? Aquí estamos, bueno, contento de escucharlo. Pensábamos que hoy no iba a aparecer porque es feriado, pero... Pero es que yo aparezco, ¿sabes por qué? Porque mañana no voy a estar en el puesto, estaba de noche. Y entonces no sé si voy a poder llamar, ¿vio? Claro. Pero si hablamos desde Bariloche, les hago un corresponsal barilochense. Eso no estaría mal, pero recuerde que si no puede escuchar la radio desde Bariloche, nos puede escuchar por internet. No sé si usted está familiarizado con esta tecnología, pero no sé, le pregunto. Pues mira, yo sé que tengo que apretar un botón y con eso llama. Y el tapete es de otro y con eso corto. Bien. Bueno, ¿y qué dice don Cosme para hoy? Y aquí estamos, estamos escuchando nuestra encuesta del feriado. Creo que la gente no sabe qué mierda es feriado, ¿sabes? Ajá. Pero bueno, y la otra de la ciudad, que está bastante despija. Sí. Creo que la mayoría de la gente lo ha visto, está desprotegida. Me gustó esa muchacha que dijo que no han pisado los pasos de cebra. Los pasos de cebra, así es como le dicen. Claro, los pasos de cebra le llamamos en España, aquí le llaman sendas peatonales. Nosotros le llamamos pasos de cebra porque son pintaditos. Tú tienes el asfalto negro y la raya blanca es como una cebra, ¿me entiendes? Así es, sí, correcto. Hay un tema de Sabina que hace referencia al paso cebra. Bueno, no hay un paso de cebra pintado, tú no sabes por dónde cruzar la calle. ¿En la ¿Se ciudad? Entiende? Y además hay una falta de respeto total por el peatón, porque caminando vas a cruzar la calle y en España frenan y te dejan cruzar. Aquí te pones encima si cruzas. Claro, pero... ¿Has visto eso? Que no hay paso cebra. Has caminado tú por el pueblo. He caminado por el pueblo, por eso le preguntaba. Usted dice que no hay ningún paso cebra, porque yo he visto algunos que han pintado hace unos días. Poquitos, pero los he visto, hay que decir la verdad. Bueno, pero los pasos estos tienen que estar pintados en todas las esquinas. La gente no va a ir a sin ver donde hay un paso de cebra. Eso tiene razón. Eso es cierto, sí, eso es verdad. Eso tiene razón. ¿Y eso sabes qué es? Es pintura blanca, hombre, no es otra cosa. Ajá. Pintura. ¿Y qué me dice sobre el feriado, que no lo tomamos bien? El feriado... está bien celebrar cada tanto algo así importante. Esto es por una vez, como han dicho, pero a mí me parece que últimamente todos los años hay algo nuevo para celebrar por única vez. Uh-huh. Sí, y ya estamos feriados. Pareciera como que a veces no quisieran laburar. No, bueno. Eso es una mirada, pero también puede ser que se aproveche el día. Imagínese que aquí en la comarca andina se va a renovar la temporada turística, se supone, para este fin de semana, lo que se llama el recambio. Muchos probablemente han aprovechado el feriado para viajar y mañana pueden estar en el lugar, con lo cual en algunos casos no se trata exclusivamente de no trabajar, sino de aprovechar para pero escucha, no han hecho podrían haber hecho un puente y entonces un feriado completo. La gente por ahí aprovechaba más el tiempo. Sí, nosotros en España cada vez que cae un feriado así el jueves hace puente. Tenemos más puentes que, joder, tantos puentes hay. Pero usted entiende lo que yo le digo, ¿no? O sea, sí, correcto. Tenemos un feriado que la gente no sabe ni por qué es feriado. Y es más, si tanta gente no sabe por qué es feriado, tendrían que avisarles que pagan doble los que trabajan, ¿sabes? Porque los feriados los tienen que pagar doble las empresas. Y ustedes no lo han dicho. Es verdad. Porque el que no se enteró que es feriado, le pueden pasar por encima y no ponerle el feriadito este en el recibo de su... y no lo cobra, ¿entiendes? Si es feriado y tienen que cobrar doble. Ajá. Si te doy mi aporte para tu programa, es aquellos que estén trabajando recuerden revisar a ver si le han pagado doble el día 31 de enero. Bien, bueno. Una buena recomendación para los trabajadores. Bueno, don Cosme. Yo sí, porque a mí me parece que los trabajadores se merecen mucho más de lo que tienen, ¿sabes? Le digo, don Cosme, que acá se han sumado varios, entre ellos el operador. El operador dijo que para mí, dijo, mandó. Pero usted sabe que se compensan los feriados también, ¿no? Por ahí se compensa el día doble con un día que falta o llega tarde. Eso después vamos a revisar la planilla horaria. No, eso es mentira. No, eso es un truco sucio, ¿sabes? No, eso, el feriado eso se paga doble y tienes tu responsabilidad de trabajar los días que te corresponden. Y si le toca un feriado, cobras doble. No te tomas un franco porque has trabajado un feriado. Ajá. Bueno, ¿usted trabajó hoy, don Cosme? responde, no, escúchame tú a mí, no me interrumpas, si no corto y me voy, ¿sabes? No se enoje, don Cosme, no se enoje. El feriado, cobrarlo, y tu franco es un franco que te corresponde igual. Bueno, está no bien, no vamos aquí. No vamos a... Siempre tratamos de, perdonando la expresión, siempre tratamos de joder a los trabajadores. Bueno, no es nuestro caso, igual no vamos a discutir por ese tema. Pero le preguntamos, ¿qué trabajó hoy? Siempre, hombre, tengo 72 años, he trabajado, no me puedo jubilar ni nada de eso, y sigo trabajando, burro como loco. Ajá, ¿y por qué no se puede jubilar, Cosme? Y porque estamos con un problema de que yo tengo una parte de la jubilación en España, y aquí y me la pagan, pasan a pesos y es todo. ¿Has visto el corralito que habla? Sí. Sí. De esto de que no puedes salir con planes que tienes que... Bueno, es todo un problema, no es tan fácil, ¿eh? Y yo cobro mi jubilación, que viene en euros, pero me la transforman y resulta que si tengo que cobrar 2.000 euros, y valen 2.000 euros, me hacen un cambio que no es nada. Dígame, uno será de esos españoles que están flojitos de papeles, ¿verdad? Pues mira, tengo más papeles que tú, libros en tu casa. ¿Me entiendes? Tengo papeles de todos los colores que quieras. En 72 años he juntado tantos papeles de aquí y de allá, tantos cambios de domicilio, tantas licencias de conducir, porque si tú estás aquí tienes que tú usar las licencias de conducir de aquí, si te mudas a otro pueblo tienes que usar la licencia de otro pueblo. Todo es una sarta de estupideces que lo único que hacen es molestar, que la gente viva haciendo trámites y trámites y trámites. Bueno, aproveche para descansar de los trámites hoy que es feriado, don Cosme. Sí, ahora después de tomarme unas canitas me iré a dormir una siesta. Me parece muy bien. Me parece y mañana, bien. Mañana, si ustedes quieren y les parece, trataré de comunicarme desde Bariloche para contarles cómo están las cosas por ahí. Bueno, fantástico. Sería un honor, sería un gusto. Si quieren, si no, bueno, jódanse, ¿eh? Les estoy haciendo una corresponsabilidad gratuita. Bueno, los saludamos porque estamos cerrando el programa, pero no queríamos dejar de hablar con usted. Llámenos mañana desde Bariloche y nos cuenta cómo están las cosas por allá. Pues bien, saludos a toda la audiencia amiga que también está seguramente escuchando todo este programa, que ha estado muy bonito también otra vez, ¿eh? Os felicito. Muchas gracias, don Cosme, hasta mañana. Hasta mañana, Omaha, que descanses tú. Gracias. Bien. Ahí estaba don Cosme, como todas las mañanas. El maldito periodista. Sí, protestó, bueno, cada sí, día más protestón, cada día está más protestón. Bueno, vamos a revisar a ver si don Cosme tiene sus papelitos en orden, a ver si es cierto, por más que tenga más papeles que... Que vos libros en tu biblioteca. Bueno, y así llegamos al final. Así llegamos al final de Malditos Periodistas por Radio Goga. Nos reencontramos mañana. A partir de las 10. En la 103.5 Radio Goga con Malditos Periodistas. Malditos periodistas. De lunes a viernes, de 10 a 12, por la 103.5 Radio Boga. Desde el Bolsón para el Mundo.